Uy, ¿qué pasó, Tadei? Espera, ¿por qué no hay nadie? Che, ¿qué pasó acá? No, no Gustavo, sé, me robó la silla. No. Ya tiraste todo, ya. No. No importa, falta gente, pero este programa no lo para nadie. Videojuegos, noticias y delirios místicos. Ya comienza Gamer con Mate. Ya comienza Gamer con Mate en Radio UTN 94.5. Sean todos ustedes muy bienvenidos a este programa que es Gamer con Mate. El programa número ¿cuánto vamos, Monfus? 34, mirá vos. No bien. Sé si apagué y rompí algo en serio porque no se escucha nada. No importa, ya estamos acostumbrados a romper cosas, Monfus. Me parece que Monfus fue el tema del problema técnico, viste, que ahí colgó todo, no llegó. No toco nada, no tengo auriculares. Estamos llegando, gente llegando a último momento ahí. Fue muy y con algunos problemas técnicos ahí en la computadora, pero deca. Siempre atrás de las consolas, ahí nos salvó las papas y arregló todo. ¡Qué grande! ¿Y siempre que es el programa que no puede salir nada sal. Nada puede salir sal. Bueno. Bien, empezamos la ronda de presentación. El que les habla, vamos a empezar a presentar. Hoy estoy medio trabado también. ¿Qué pasó? A la señorita que está hablando en este momento, que es la gran de Final Fantasy, la gran fan de Square Enix. Acá a mi derecha, señorita Juli Villanueva. Hola a todos, ¿cómo les va? Estoy muriendo de calor, vine casi corriendo, no les puedo explicar lo que es esto. Pero bueno, ya lista acá para empezar el programa y para contarles algunas novedades justamente del mundo de los RPG. Me toca presentar de nuevo al fanático de PC y al maestro del online, a Magic. Todos son fanáticos, bueno, ¿viste? Sí, a morir. Acá esta tarde, probando como todo PC gamer en época de actualización de hardware. Así que actualizás una cosa y tenés que empezar a actualizar todo y decís, ¿de dónde saco esto? Pero bueno, contento preparando toda la PC para todo lo que se va a venir en estos juegos que se están anunciando en la 3. Y bueno, continuando esta ronda de presentaciones, tengo acá conocido como Old Gamer, a pesar de que reniega el título. Monfus. Yo vicio, así tranquilo. Hola, gente. Me molesta no tener las auriculares en escuchar el retroceso. Y rompiste retorno. Todo, Monfus. Rompiste todo. Sí. No sé, Jaffi, si no estás escuchando, estás cerca, sería bueno que te acerques para arreglar esto. Estamos en un programa lleno de tres, lleno de expectativas. Ya pasó la tres de EA, que yo vi la mitad. Gustavo, ¿viste todo? Yo vi todo. No fue tan bueno. Enseguida les voy a comentar más o menos. Porque en este programa vamos a tener mucho contenido. Tenemos contenido de discusión de tres. Tenemos contenido que Magic... No, al final no especificaste de qué nos vas a hablar. No, es parte sorpresa, del programa. Es sorpresa, está bien. Perfecto. Y todo el programa de hoy es sorpresa. Sí, todo. Hasta Chacho todavía no... Es una sorpresa que ha llegado más tarde. Gustavo llegó antes que nosotros, ¿te diste cuenta? Es algo sí. Rarísimo. Yo quería llegar temprano, pero me quedé colgado hablando con... Le mando saludos a Gera y Lucas de Cool Games y a la gente de Locura Comics. Estuve ahí, que estaba haciendo un torneo de Puyo Puyo. Ya que estamos con saludos, le mandamos saludos a la gente de Causa Rebelde, que nos hace siempre el pase. Unos grandes chicos. Esto fue un pase y después nosotros llegamos tarde, así con teo claro. Ahora siento lo que siente Jaffi cuando no lo presentan, ¿bien? Hablando de conmigo, igual. Presentación muy larga. Hablando de Jaffi, mandamos un hola, ¿qué tal? En su nombre. Ahí, ¿viene llegando otro más? Estaba esperando que anunciaran el Sims 5. ¿Qué? El Sims 5. Bueno, ¿y qué pasó? Buena. Estaba buena. En la 3, que anunciaron Sim 5 hubiera sido bueno. Hubieran, pero no. Loco, no, esperá, ya hablamos. Espera, basta de spoiler. A mi derecha. Spoiler alert. Está el Gustavo, el que por fin. El que le robó la silla. Porque confirmo, sí, Momi está preguntando claro, que fue el que me robó la silla la semana pasada. Igual la otra está afuera. Sí, ahí. Pero esa es la del jefecito, así que no la tocamos. Tengo el plazo de quién le robó la silla a Monfus el programa pasado, pero esta vez vino el titular de robarle la silla. Así que. Hay un reemplazo. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, ¿qué tal? ¿Vieron cuando? Es la silla del hola, ¿qué tal, gente? Bueno, que este programa iba a ser más ordenado de todos. Qué mal que estuve, boludo. Y empezamos, sí. Empezamos con todo. Todo accidentado, full, todo explotando. Con mucha energía, mucha buena. Mucho sudor, muchas lágrimas. No, lágrimas no tanto, pero bueno. Claro, es la actividad física de correr física. Hasta acá para llegar a tiempo al programa. Saludamos a Deca, que necesito que después me expliques por qué no tengo retorno. Tampoco tiene retorno. ¿Ninguno? Pero bueno, es el aparato. Se está empecinando en no dejarme hablar porque quiero hablar hace rato, pero bueno, está muerto. Así que bueno, vamos a presentar a Deca, que está ahí en los controles. Aplausos para el Deca de vuelta. Yo no escucho nada, así que no me sonido, listo, buenísimo. Listo. Bien. Confío en ti. Y también y vamos a presentar... Sí, esperá. ¿Quién está en la silla? Ah, bueno. Bien, vamos a presentar al señor que acaba de llegar acá, que está con el celular, muy atento. Soy muy atento. Muy atento. Pero en la remera de Mercombat. Exactamente, el señor Chacho. Hola chicos, ¿qué tal? Con el uniforme ante todo. Bueno, solo quería decir gracias a la línea 1 que me dejó, se rompe el micro. Me hizo correr hasta acá. Yo me quería quedar viendo la de 3 y no pude. Lo del uniforme es porque dormís directamente con eso, no es porque... Sí, es parte de la piel, se está haciendo costra como el Resident Evil. Bien. Dice, hola chicos, ¿qué tal? Fue un Huffy Remix. Así. Un Huffy Remix. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo acabo de entrar. ¿A quién presento? La página de las redes sociales. Ya que estamos, nosotros somos Gamer con Mate, hablamos de videojuegos, de cultura, de mates y de amigos. Generalmente de forma más ordenada. Sí, esto es una excepción linda. Nos pueden encontrar en Facebook como Gamer con Mate, en YouTube como Gamer con Mate, en Instagram como Gamer con Mate, en Twitter como Gamer con Mate y probablemente hasta en La Sopa como Gamer con Mate. Y en Spotify tenemos una lista de canciones. En Spotify hay una lista de canciones que Monfu generalmente está actualizando. También tenemos nuestra propia página web, porque no nos alcanza el espacio que hay en internet, se llama gamercombate.com. Que ahora Cafi levantó una linda sección, un artículo donde están todas las retransmisiones de E3 que van a pasar para que vean el horario en Argentina y todos los links correspondientes para que sepan y vean en momento real con el chat. Eso, exactamente. Lo que pueden hacer es armar una discusión. Yo tengo un par de opiniones de gente que ya ha visto, pero esto lo vamos a dejar para el final porque somos recontra hypers. Bien, y metemos sorteo porque como ya venimos hace cuánto sorteo ya. No sé. Venimos bastante bien, le estamos pegando al hilo con los sorteos. Esperemos cuando se nos acaben los códigos, ¿qué vamos a hacer? Sí, porque van a tener un peso para poner. No, ya largaste el chivo de locura magia, así que se compromete. Sí, dijiste eso. Así que tiene que sí o sí. Está en trámite de traer algo. Si nos está escuchando, se tiene que portar con nosotros. Así que Gustavo, vos sos el encargado de eso. Sí. Yo soy el encargado, pero vos nombrás a todo el mundo, así que mira. Vos me tenés que controlar. Vos me quitas la silla. En este concurso tienen que mandarnos un mensaje por Facebook diciendo qué es lo que más esperan de esta E3. ¿Quién es el que más interrumpe el programa? No, mentira. Eso ya está cantado, ¿no? Ya está cantado. Tienen que decir qué es lo que más esperan de esta E3 de forma realista. No me salgan con un Half-Life 3, un Final Fantasy 7, porque no. No, un 16 no, tampoco. Yo acabo de decir los Sims 5, por ejemplo. Bueno, una conferencia de PESA Gamer. Bueno, pues que nos anuncien después una, por ejemplo, de un refrito, porque un refrito. Un No Man's Sky 2. Un Dota 3. Igual. O que la conferencia de PESA Gamer no sea tan aburrida. Bueno. Nos pueden mandar esto en Facebook por mensaje para comunicarse y decirnos esto, quiénes son. Si su nombre de Facebook es como la otra vez, que es un nombre rarísimo, díganlo quiénes son y el nombre. Vamos a sortear un juego de Steam. Al final del programa, cada 30 minutos, vamos a recordarles igualmente. No voy a pasar más mi número porque llegan fotos raras, así que... ¡Esa! No, no, ¿ninguna interesante, no? No. ¿No querés compartirla con el grupo? No. Bien, nos pueden contactar entonces por Facebook. O por Twitter para ver si quieren participar de este gran sorteo. Te voy a estar viendo Facebook. Así es, chicos. Bueno, vamos a ir a la primera tanda. El primer tema. El primer tema, si Deca me está escuchando, sí, ahí lo está haciendo. Perfecto. Nosotros no estamos escuchando. Usted, sí, claro, yo no sé, yo estoy como mimo en este momento. Yo acabo de traer al estudio un hacha que representa mucho de lo que de lo que se va a hablar. El tema que vamos a escuchar es Rocks Do It From Behind de Elite Order Chieftain, inspirado en World of Warcraft. Juli no la suelta la hacha, así que yo la armé como un colgarcito. Sí, se la quiere colgar. Así que vamos con el tema. shot mages. I live the two shot breeze. When I see ya, I'll peep pee ya. Spanking you, that's my favorite cheese. Bro, do it in the darkness. Bro, do it where the sun don't shine. Bro, with a little drop of poison. Bro, do it from behind. Creep inside your back door. Ah! Yeah, well I wear blood paint leather. Bone sight the nether blade. Chop chop the level 7 wall. I'm gonna take him out with magician blade. Bro, do it in the darkness. Bro, do it where the sun don't shine. With a little drop of poison, ropes do it from behind, yeah. Oh, yeah. Get a strike, you miss the rain, cheap shot. You missed the ring, cheap shot, backstab, thank you, now I have a thank you. With dagger, mace, and sword, we are alliance for the mighty horde. Not your everyday type pranks to call me Ice-T, original gangster. Aquí estamos de vuelta con la parte que va a hablar Monfus sobre un juego de la semana del libro tan grandote que tiene de 1000 juegos antes de morir. ¿Vos decís que tiene el libro grandote? Chan. Tiene un libro enormemente grandote en este momento que lo estaba mirando y lo estaba ojeando cada rato. Ay. Así que Monfus, te pongo el paso. Bien, vamos por la hoja 35, son... Son muchas, más de 1000. O sea que podemos tener 1000 programas más o menos. No, voy a saltearme igual, ya me salté un par de juegos. Empezamos con los 80, ya el primer juego de los 80, tal vez no lo conocen mucho, pero mucho escuchado. Vinilo, ¿no? Mucho vinilo, mucho neón, ¿viste? Mucho punk, mucho Michael Jackson, muchos niños, no, ese era el 90. Es cuando Michael Jackson estaba negro. Empezamos con un juego que seguramente lo habrán visto, pero tal vez no lo han jugado, el Battlezone, un juego arcade hecho por Atari, que salió con sus distintas versiones, salió una rara versión en Commodore y también salió en Atari. Salió una en PC y en Play 1. Claro. En este era todo gráficos vectoriales, donde eras un tanque y tenías que disparar a tanques enemigos o también el OVNI. El gabinete era bastante especial porque te hacía sentir como que estabas dentro de un tanque y los gráficos... al ser vectoriales se pueden, todavía se sienten muy vívidos, hay lugares que lo tienen, dicen que es uno de los mejores juegos arcade que existen, claro. A pesar que es bastante simple. Y lo que tiene muy de bueno es que, así de raro esto, este juego fue pedido después por la Armada de Estados Unidos para hacer simulaciones, que ahí se inspiró mucho la película War Games, sí. Que no sé si la conocen. El juego este fue diseñado por Ed Rothberg, y es uno de los clásicos, digamos, que pasó la historia por esto. Fue la primera conexión de los videojuegos con ejercicios militares. De hecho, los militares después hicieron, en Estados Unidos hay un juego que se llama ARMS, no. El Arma. El Arma es un juego hecho por el ejército de Estados Unidos, por ejemplo. Pero para prácticas, de para hecho, prácticas, para motivar, ajá, y para reclutar. Y ajá, para hacer mod de zombies. Sí, básicamente para, que hace lo mismo, pero para practicar, pero si hay, sí, hay muchos zombie juegos militares que cuando tratan de ser muy realistas, a veces son financiados por el, sí, el gobierno estadounidense, como para convencerlos de que la gente sea una... Claro, Iván et Nioch. Sí, no sé si eso pasó alguna vez con... Acá pasa con partidos políticos, básicamente, pero no sé si allá, claro, pasó con Operation Flashpoint, que era un juego bastante realista. A mí me encantó ese juego. Era lindo juego, era muy realista, demasiado realista. ¿Y qué tal el Battlezone? Bueno, no, ese está, también está entrenando. Ah, listo. Ah, pero qué rápido. Perfecto, ¿qué? ¿Son más rápidos que los de E3? Los de vamos, bueno, a empezar, pero si con la 3 de día hay que... Bueno, no spoiler. Hay mucha noticia de la semana. El único que se auto-spoiló solo fue Nintendo, porque Nintendo tiró... No le importa. No le importa, hizo la no suya. No importa nada. Como siempre. Voy a correr el libro que hay en el medio. Como Monfo. Bien. Es como la Biblia para Monfo. Sí, más o menos. Es lindo libro. No se consigue más, me parece. Búsquelo, mil videojuegos para que hay que jugar antes de morir. Edición 2011, la que tengo yo. De Tony Mott. Tony Mott, con prefacio de Peter Molino, que sí, que cuando abrí salió humo. Como en la 3. Bien, una de las cosas que estuvo pasando esta semana fue la inauguración de Super Nintendo World. Es un parque temático que se está haciendo con la gente de Universal. Están empezando a construirlo en Japón. Hay ideas de trasladar esto a Estados Unidos también. Donde se dio una presentación muy bizarra, rara, porque usaron un Mario con un fondo moviéndose en tiempo real, así, era un muñeco, era un tipo disfrazado de Mario y el fondo se movía, uh-huh, y había distinto delay porque se escuchaba el ruido que agarraba la moneda y lo agarraba más tarde, y después salió Miyamoto disfrazado y gente de Estados Unidos disfrazadas de Mario y fue muy perturbador. Sí, es lo que japonés, es la palabra que estás buscando. No, raro, no sé si perturbador es cuando se disfrazaron de gatos cuando hicieron el... ¿Había androides con tanga? No, todavía no. Ay, chicos, conseguí el trofeo de la tanga, estoy re contenta. Para los que no sepan, en el juego Nier Automata hay un trofeo de PlayStation que te habilita cuando miras mucho tiempo la tanga del personaje, y de paso te entrena para ser un pervert. Sí, bueno, es japonés, todo te entrena para ser pervert. Come. Bien, o jugar piedra, papel, tijera. Lo que tiene interesante es que dicen que van a agregar una interactividad con la Nintendo Switch en el parque. Es decir, vos vas a ir al parque de diversiones con tu Switch y va a haber cierta interactividad. Ahora sí, es rarísimo, te dejes un enfermo. Bueno, pero no es lo único. Igual, no es raro esto porque en el parque de atracciones de el mundo de Harry Potter, sí, vos si compras una varita mágica, esa de colección oficial de sí, J.K. Rowling, tiene una interactividad con algunas partes del parque. Por ejemplo, en Harry Potter, si a tocar cierta pared con la bala, se habilita y se abre la puerta. Cosas así. No sé qué es lo que quiere hacer con esto. Sí, dijeron que muchos le preguntaron si va a haber otra franquicia que no sea Mario dentro del parque de diversiones. Dijeron, se llama Super Nintendo World. Así que, sí. Se supone, sí, que sí. Se supone. El problema es que las que han anunciado son, bueno, sí, va a haber un mundo de Mario, va a haber un mundo de Mario Kart, y comparten el mismo mundo. Claro. No, y de digamos, Paper Mario. Todo un parque, toda una atracción dedicada a eso. Claro. Bien. El parque de diversiones espera que esté inaugurado para el año 2020, que es cuando son los Juegos Olímpicos. Y cuando se estrenan todos los demás juegos que hoy se atrasaron, este año se atrasaron. Sí, no sé, vamos al Sony. Sony ya atrasó. Los Juegos Olímpicos de Nintendo. Acá te anuncian los Juegos Olímpicos 2020. Hay un juego de Nintendo de los Juegos Sonic Olímpicos. Y Mario en las Olimpiadas. Sí, sí, sí. Que dicen que es muy bueno, yo nunca lo jugué. Dicen que no, bueno. No lo imagino, pero no, bueno. No, pues, no me parece lindo. El parque de diversiones, hay un grupo de supervisión que se... Todo el grupo que supervisa el parque de diversiones de Japón, por alguna razón lo trasladaron a Estados Unidos. Para estar en contacto con la gente de Universal. Claro. Porque necesitaban viáticos. Claro. Que el parque de diversiones que puede ser que todavía no hay fecha que vaya a estar es en Estados Unidos, va a ser en Orlando. Porque, bueno, todos los parques de diversiones están allá. Y se dice que como la Switch está viendo que tiene mucho éxito, no va a haber ningún problema con el tema de que esperan que la consola siga viviendo un par de años. Varios años, sí, cinco, si anuncian juegos, sí, estaría re claro. Bueno, ¿no? Claro. Se gastaron más de 60 millones de yenes en la construcción de este parque de diversiones que todavía recién empieza. Es decir, 60 millones ya se gastaron, no sé cuántos yenes. ¿Alguien me y puede? Son como 80 mucho dinero. Dólares. No, se la quemaron la plata. No respondió ninguna pregunta sobre el parque de diversiones de Nintendo World que van a hacer en China. No sé si van a permitir eso, o va a haber libertad, o va a ser un Mario comunista. Sí. Un Mario comunista. Es probable que manden los tanques de Mario. Claro. El mundo 8 debe ser ese. Bien. Y la otra noticia que hubo, por eso hay mucha duda sobre la E3 de Nintendo, es que, primero, antes de seguir, ¿ustedes irían al parque de diversiones de Nintendo si van a Japón? Va a ser en Kioto. ¿Por qué no? Yo supongo que sí, que iría. ¿Llevarías un Nintendo Switch? Sí, depende, igual, depende de lo que no haya. No la compraría. Claro, tendría que tener una Nintendo Switch primero. Si la tuvieras. Si la tuviera, no, tengo miedo que me la roben. Sí. En Japón. Sí. Yo diría, tengo miedo que me la roben en el traslado de acá. Tengo miedo, que los argentinos en Chile, en Japón me la roben. Es un mejor. No, igual yo creo que tendrían que mostrar mucho más qué va a haber. Y recién ahí la gente puede decir, sí, la verdad que iría. Faltan 3 años. Claro. Que, aparte, imagínate si estás en la montaña rusa, se te cae la Switch. No, durísimo. Hay gente que yo creo que se ha pedido un iPhone, así apenas salió. LTA. Dicen que resiste a 300 metros, así que... Bueno, pero van a hacer la... No, voy a poner a prueba. Hablando sobre parque de diversiones, porque debido al Pokémon Direct que hubo esta semana también, por eso no sabéis qué más va a anunciar, las acciones de Nintendo parecieron una montaña rusa, así que estaría bueno que hubiera una montaña rusa de las acciones de Nintendo en tiempo real. Yo creo que tiene que ver mucho la destitución del presidente de Brasil. No destituyeron al final. No metamos política, por favor. Política no, muchacho. Fue una Direct que no sé por qué mucha gente esperó, así esperó con ansia que van a anunciar un nuevo Pokémon grosso y es una Direct de 8 sí, minutos. Sí, mostraron el Pokémon, los últimos, el Luna. El no, Ultramon y el Ultra. Claro, le pusieron la palabra Ultra adelante, nada más me están cargando. Pero la palabra Ultra vende hoy en día. Disculpame, Super Street Fighter Ultra, dale, 4 veces lo acaban de sacar de nuevo. Bueno, pero no tienen por qué copiar errores de otras empresas. El juego vendió mucho. Y lo que han hecho es en el mismo mundo con otra historia. Bueno, como todos los Pokémon. No, igual hay una cosa. Usar el mismo motor, para mí es eso, usar el mismo motor, a diferencia de los otros, aunque sí, la mitad. ¿Y cuándo no lo han hecho? Lo hicieron con. El Black and White, otro motor. No, el amarillo. Lo hicieron con el Pokémon Yellow. Bueno. Lo hicieron con el Diamante. Es como si te hubiera puesto Red y Super Red. Con el Diamante estaba el Gold y el Silver y hicieron el... No, Diamante no, Cristal. Uh-huh. Pero con el Yellow... Lo han hecho con todo. Pero con el Yellow tenían una razón de ser, que era que había salido de la serie y fue un golazo. Y que vos podías elegir el nombre Ash y te seguía el Pikachu y no podías elegir otro Pokémon. Y tenía ese juego y estaba, levemente diferente. El equipo Rocket eran exactamente los mismos que en la serie. Y el Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja. Eso. Es lo mismo. No, fue para Game Boy Advance. Y fue toda una remasterización hecha. Bueno, sí. También hablaron del Pokémon GO. Primero del Pokémon Tournament. Que el Pokémon Tournament es un juego que, no sé, yo lo jugué el demo, a mí no me atrae mucho porque es un Tekken de Pokémones. No, pero ese es el Pokémon Tournament. Es del Pokémon Tournament para Nintendo Switch. Ah, Pokémon Tournament. Que han hecho toda una cosa porque el tema están apuntando mucho a la competencia, mostrando todo un trailer largo sobre cómo van a competir. Es un juego muy vendido, a mí no me llama mucho la atención, pero bueno. Y otro de los juegos que se anunció son los míticos, los viejos Gold and Silver de Pokémon, de la Game Boy Advance. Ah, eso que no jugué. Que yo tampoco jugué. Yo lo jugué emulado en su momento. Yo jugué el Crystal, que es el Gold and Silver. Sería como el Yellow del Gold and Silver. Y están todos contentos con eso. Y otro de los anuncios, que no estuvo en la Pokémon Direct, pero sí estuvo un anuncio de Apple, fue que en Pokémon GO van a hacer una mejora con una tecnología de Apple, con los teléfonos Apple van a hacer, o los Android hasta que tengan esa tecnología. Donde va a haber una mejor añadido de realidad aumentada, donde el Pokémon ya no va a ser una imagen estática en el mundo, sino que va a haber más interacción. Eso de que se te aparece un árbol delante y el Pokémon aparece delante del árbol porque le pintó o flota en el aire. Yo otra cosa que vi que se ve en una de las fotos es que, por ejemplo, van a tomar, por ejemplo, la dirección de la iluminación para iluminarlo y proyectar sombras. Sí, son detalles, una tecnología interesante. Tecnología, pero como juego no te agrega un carajo. Hace un año salió Pokémon GO, así que... Me sorprende que todavía sigue estando el Pokémon. Bueno, yo tengo un amigo que se lo volvió a instalar y lo sigue jugando. Yo lo haría si tuviera algo que hacer, si estuviera para caminar. No, yo preferiría mirar noticias. Y hablando de mirar noticias, vamos a mirar unos anuncios de nuestros patrocinadores. Vamos al corte comercial, ya volvemos. ¿Viste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. No sabes, el otro día estaba viendo el streaming del torneo del Dota. ¿Streaming? ¿Qué es eso? Hicieron un downgrade terrible a la organización del evento. ¿Un downgrade? ¿Por qué? Pero mortal la manera de farmear del carry de EG. ¿Carry qué? Nunca se me hubiera ocurrido ese build. ¿Build? ¿Con qué se come? Bienvenidos al Gamer Educa. Estamos de vuelta en esta sección denominada Gamer Educa. ¿No qué, chacho? ¡No! Te creo que era tu padre, no sé. En esta sección, Magic nos trae esos conceptos que a veces utilizamos mal. Antes, porque nos estamos organizando muy mal. Primero, agradezco a Deca que ahora tengo retorno, gracias. Y segundo, pues, les recordamos que ya está participando gente. Le mandamos un saludo a Matías Molero, Fernando Gofrey, Gerardo Gaya, que ya mandaron su respuesta. ¿Sobre qué? Para ganarse un juego en Steam, que no sabemos qué juego de Steam porque sigue estando, pues, creo que nos queda uno de puzzle. Es todo sorpresa. Es todo sorpresa. Es todo sorpresa. Ahora le toca la sección a Magic. Vaya. Y es una sorpresa que mandar, lo que va a decir. Tiene que mandar una... la respuesta sobre qué es lo que esperan este 3, que sea más o menos realista, y qué les gustaría que hubiera. Igual si alguien quiere flashearla, también puede, ¿no? Nada, más ahí Half-Life 3, va a haber como 40 diciendo Half-Life 3. Bien, Magic. Ahora Magic. Bueno, esta vez vamos a hablar de algunos conceptos que solemos... la gente suele equivocarse o no está bien claro y, bueno, vamos a aclararlos un poco. El primero a arrancar es el tema de CPU, que muchos hoy en día lo utilizan para hablar lo que sería la computadora en sí, toda la computadora. Para los que no sabemos, bueno, CPU es solamente el microprocesador, es muy larga la palabra, que es solamente la parte de la computadora, es bastante pequeño, que se encarga de todo el procesamiento lógico que realiza la computadora. Bien. A diferencia de lo que sería todo el gabinete en sí, hay diferentes términos para llamarlo. También se le suele decir gabinete al armatoste, ese cuadrado gigante que de a poco va desapareciendo. Es una realidad que el CPU se confunde mucho con lo que es gabinete. Sí, claro, muchos le dicen CPU al gabinete. Y en realidad ninguno de los dos términos está corriendo. Está correcto. El gabinete es solamente la carcasa que recubre todo lo que sería la computadora, todo lo que se encarga de manejar todo lo que hace la computadora. Igual generalmente, yo entiendo a Julia porque mucha gente dice el CPU como para no decir el bulto negro ese que tengo en la esquina. Que lleno de giladitos por adentro. Pero el término correcto sería PC. Ajá. Yo acá ahora les tiro una pregunta. ¿Y si tengo una Mac? Claro. ¿Y si tengo otra arquitectura? Pero PC se refiere a computadora personal. Pero de celular. Claro. Pero están basados todo a partir de PC, se hizo con la de PC de IBM del año 80 y... ¿Dos? ¿Y algo? Yo acá les tiro una pregunta, ¿es el PC o la PC? La PC. El pecero. El PC me suena muy raro. Apropiemos todo el tema de género, usemos el X, con la X, esa cosa horrible que usan o la roba. La PC. El término correcto es, no es ni el PC ni la PC, es relativo. ¿Por qué? Eso no es una respuesta, eso es una trampa. Oh, exacto. Es como profesora que hace las preguntas y te las tiro en la cara. Creo que estoy más perdida que antes. Exactamente. ¿Por qué? Porque PC viene de una palabra en inglés que es personal computer. Al ser en inglés no tiene género la palabra. Al traducirlo acá, algunos lo tomaron como la computadora personal o el computador personal. O el personal de la computadora. Claro, las palabras que usaba era muy fácil traducirlo, seguía usando PC, pero cada uno tomó la traducción que, o sea, igual, una palabra. Igual, así como para la mayoría de la gente es la PC. La sí, mayoría sí, de claro. La gente dice la PC. Por ahí los españoles dicen el PC. El computador, claro. O el computador o el ordenador, que es como una máquina que te ordena las cosas, o sea, no sé. Así es, pero bueno, eso es más o menos la diferencia entre CPU, que es la parte, el procesador lógico de la computadora, que va en la madre. Uh-huh. El gabinete, que solamente la carcasa sería como el chasis del auto. Que a veces tienen los puertos, las conexiones básicas para realizarlo con la placa y todo demás. Claro, y el PC, que sería ya todo el gabinete con todo lo que lleva dentro, o en el caso de una notebook, sería la Nodu en sí. Igual depende del tamaño, porque por ejemplo el gabinete que tiene Chacho no es muy personal, que digamos. sí, es la semiportátil y mi novia la conoce con ese nombre. Semiportátil, bien. O sea, es personal, de ahí que se pueda transportar o que sea fácil, claro, de llevar, ¿no? Es otra cosa, pero es personal. O como el monstruo que tiene Monfu en la casa, ¿viste? No, que está todo limado, que está... Eso lo puedo usar acá, ya no me anda la placa de Wi-Fi, así... Y le da una cabeza, una cubeta de cabeza de pescado. ¿Eso qué sería, Magic, en ese caso? Sí. Y... Él o la PC. Él o la PC. Eso sería vergüenza. ¿Cómo es? Bueno, ahí nos, perdiste nos mandan el hilo. Una foto de super cartucho, Adrián. De una PC con un monitor bastante viejo, con un yo lo vi, bastante. Yo lo vi, ese lo compraron en Amazon y dijeron que era un 4K Ultra HD. Y me imagino que tiene que ver, con otro tema que vas a hablar vos. Claro, otro de los temas es el tema de resolución, que por lo general lo vemos muy seguido al tema cuando vamos a comprar un televisor o un monitor, que siempre está, uno de los temas siempre es monitor versus PC, monitor versus televisor. Ajá. Que a veces, obvio, que vienen televisores de 22 pulgadas y monitores de 22 pulgadas, siempre nos queda la duda, ¿qué diferencia hay si los tamaños son más o menos los mismos? Sí. El primero a destacar, si vas a jugar en PC, es el tema de el refresco de la pantalla. Uh-huh. Si tu computadora saca alrededor de entre 30 y 60 FPS, la tasa de los monitores de hoy en día es de 60, que es el 60 Hz. En cambio, la de los televisores sí tienen el mismo tamaño, pero es mucho menor, o sea, te va a refrescar menos las imágenes de la computadora, por lo que quizás lo veas un poco más cortado, menos fluido que un monitor. Pero obviamente también tiene sus ventajas de que tiene entrada de audio, el HDMI no queda tan de adorno. Tiene la entrada también, el monitor tiene la entrada, el televisor tiene la entrada de antena. Directamente, no necesitas un adaptador. Igualmente ahora los nuevos televisores, yo lo estuve nombrando mucho en el programa número 30 este. Ahí está. Que hablando de televisores y monitores, muchas veces es necesario, por ejemplo, depende de lo que vos querés estar, jugar. Por ejemplo, decir, bueno, quiero tener un juego acorde a mi estructura. Por ejemplo, él lo dice desde el punto de vista de PC Master Race. Yo te lo podría dar de un punto de vista más general, por decirlo de una manera más. O de programador, por ejemplo, cuando tenés esos monitores que han salido uno nuevo, ese que son tipo curvo, anchos. Sí, ya. Termina la idea porque si no sí, ordenamos. Sí, claro. Sí, porque con él no se puede. Vos metete bien. Piñé nomás. Tenés un monitor, ¿viste? Ese que te. Esa es tu vida. Esa es tu vida. Ese es muy bien. Más que nada, en general, sería, por ejemplo, en un televisor hay distintas formas de refresco que tiene la imagen. Por lo general, últimamente no hay una tasa de refresco mayor a 120 Hz, salvo que sea un televisor, por ejemplo, los últimos de 4K. Es muy raro que encontres uno de 144 Hz. Siempre los mínimos son 120. Se utiliza más en lo que es los monitores. Monitores para juegos competitivos. Uh-huh. Que ahí sí la tasa de refresco hace una gran diferencia. Pero los televisores, como están pensados para, por ejemplo, tenerlo en un living y estar a una distancia bastante considerable ahí del televisor, no se toma tanto en cuenta eso porque no se puede apreciar. Ojo que, por ejemplo, yo ahora que tengo el televisor de 43, que y es 4K, no necesariamente estoy a una distancia de un metro, por ejemplo. La mínima es 1,5 m, 1,8 m, para tener una visibilidad constante y buena. Y te dicen hasta un máximo de 3. Hay veces que, por ejemplo, está a un mínimo de 1 m y ves generalmente todo. Eso sí, estás como decir, bueno, quiero mirar para la parte de abajo, bueno, voy a echar la cabeza. Quiero mirar para la parte de arriba, subir la cabeza. Es como en el cine cuando sacas la entrada de adelante. Sí. Tienes que mirar la cara del tipo o el subtítulo. ¿Viste? Claro. Tienes que optar. Sería una desventaja. Otro tema de las resoluciones es que varía mucho lo que es resolución entre las resoluciones para PC y de monitor. Porque el televisor tiende a tomar el estándar de lo que sería el estándar cinematográfico. Entonces, un 2K de lo que sería para PC alrededor de 2000 de alto, más o menos, de píxeles, más de 2000. 2160 píxeles. Exactamente. En cambio, el de televisor es un poco más de 1080, porque es el estándar que utiliza. Claro, utilizan para siempre se utiliza una poquito más reducido, por eso es el tema. Por eso el 2K de televisor no es siempre el mismo de, bueno, el de PC. Otra de las cuestiones en realidad que recién estábamos hablando con respecto a también si comprarte un monitor o un televisor, tiene que ver, bueno, obviamente el uso. Por ejemplo, si uno lo va a usar para trabajar, vos recién mencionaste los programadores. Uh-huh. Yo tengo un amigo que es médico y también va a comprar los monitores de PC que se giran. Sí. O sea que lo podés poner tanto en portrait, que sería posición horizontal como acostado, o vertical. Es como que agarrás el celular y decís, bueno, de esta forma es vertical y de esta forma horizontal. Entonces, para ciertas cosas, por ejemplo, para programar, para un texto largo, para redactar una nota, en el caso de él, bueno, que me decía, es para ver, por ejemplo, las imágenes que sacan los tomógrafos, uh-huh. Es mucho más útil verlo en esa posición, tipo vertical que horizontal. En el caso, por ejemplo, yo... Bueno, el monitor que tengo ahora, pero por temas de que justo no quedaba, me hubiera gustado que se fuera más el tema de, más parecido al de televisión, por el tema que no tiene audio. Hay otros monitores que igual vienen con audio. Sí, sí, se considera monitor de PCs. Sí, hay monitores que tienen el audio integrado o una salida dedicada también. Sí, a veces no son así, tienen todo integrado. Hay algunos que te ponen la ficha de audio porque... Como tienen HDMI, para no desperdiciar eso, te permiten conectar un auricular para utilizar esa entrada. Otra de las diferencias es que a veces cuando vamos a comprar un televisor, tenemos HD, Full HD y Ultra HD, pero a veces te pone la palabra Ultra porque vende, como en el caso de Nintendo. Siempre hay que preguntar más o menos las resoluciones para ver si realmente es Ultra HD como te lo están vendiendo. Que sería, por ejemplo, HD es 1280x720, Full HD 1920x1080 y Ultra HD 3840x2160. Ojo que también yo hablé sobre un tema de resoluciones, por ejemplo, las últimas que están no son nativas de 4K. Siempre eso es como una semi nativa, es como decirte el rescalado en las consolas que están utilizando. PlayStation 4, exactamente. Bueno, ya que estamos hablando de estas cosas tan lindas, yo quiero presentar el tema que sigue, que no tiene nada que ver con esto, sino que tiene que ver con la E3. En el momento ochentoso del día yo traje un tema que está escrito por David Bowie, y la versión que vamos a escuchar de The Man Who Sold the World es de Mitch Ure, que sale en Metal Gear 5. Este yo creo que es el tema más representativo de lo que pasa en el juego, y de hecho hasta te lo puedes medio spoilear si sos como de interpretarlo, pero lo traje hoy en día en realidad para hacer referencia a la E3 y a lo que esperamos de Metal Gear Rising, ¿cómo se llamaba? Survival. El Survival, que no espero nada, así que vamos con el tema. His friend, which came as some surprise, I spoke into his eyes. I thought you'd die alone a long, long time ago. Oh no, not me. Thank you. tema. Se lo quiero dedicar directamente así de cajón a Lucas y a Nico de Jarilla Geek, que yo sé que van a saber de qué estoy hablando. Volvemos con Magic, que estaba hablando de Gamer Educa. Bueno, ¿qué estabas hablando? ¿Qué es esto? Continuando es con estos términos que a veces solemos escuchar que la gente lo dice mal o estamos mal acostumbrados a decirlo, es el tema de... Uy, me hackearon XD. Qué buena ese 5N. Dale. Claro. Uy, no me vas a acordar de esa nota. Por favor. Sí, viste la misma que yo. Después estaremos, quizás alguna vez, comentemos de una nota supuestamente gamer que hizo C5N. Donde en Yuyitos. Y TN Tecno también. Realmente le pifieron mal en todo. Al tarro. Pues lleguemos al juego y lo comentamos. Así que, bueno, continuando esto de... Uy, me hackearon. Solemos utilizar la palabra hacking para alguien... Uy, me... Dejé la cuenta de Facebook abierta, vino mi hermano y me escribió cualquier boludez. Sí, ya sabemos lo que escribieron, pero bueno, dale. Cosas homosexuales. Lo que todos escribirían. Claro, solemos utilizar esas cosas para conseguir contraseña y eso. Que ten un buen día. Claro, sí, claro. Sí. Soy un ciudadano. Lo loco es que los hackers hoy en día es raro que se dediquen a sacarle la contraseña a alguien o a lo sumo será una persona muy en particular que muy importante. Sería Zuckerberg. O Bill Gates y toda esa gente que tiene todo un equipo atrás que se encarga de que no le pase. Básicamente, hoy en día los hackers son gente muy estudiosa, muy con mucho tiempo libre a veces, que realmente les gusta buscarle la vuelta de tuerca, la cómo... Brecha de seguridad, podríamos. Claro, buscar siempre el defecto para poder pasar por donde no debería pasar. Un ejemplo es que, por ejemplo, a ver, si, ¿por qué me voy a gastar? Que siempre te preguntan, che, ¿podés hackear el Facebook de mi novia o podés hackear el Facebook de esa persona? De mi ex. De ex, siempre pasa igualmente, eso. Igualmente, estaría bueno hacer una terminología, lo propongo acá, de qué es un hacker, qué es un cracker, qué es un lamer, porque sí, hay un montón de definiciones. Sí, básicamente. Pero, el hacker, a ver, si te voy a hackear tu cuenta de Facebook, me conviene más encontrar esa vulnerabilidad en Facebook, reportársela a Facebook y generalmente te van a pagar. Claro. Porque... sí, antes que hackearle la cuenta. Claro. De ahí es donde entran, hay muchas variedades, pero por lo general se dividen en tres tipos, que es lo más general. A niveles generales está el hacker, se dividen en el sombrero que utilizan, por así decirlo, es un más filosófico que real. Se dividen en tres tipos de sombreros, que es el sombrero negro, blanco y gris. Comenzando por el negro, tenemos toda la gente que se encarga de hacer software malicioso. Uh-huh. O tratar de siempre obtener información para generar algún mal, ya sea, hay algunos que son más tipo anarquistas, que por ejemplo tratan de derribar toda destruir una base de datos de una multinacional, porque están en contra de las multinacionales, entonces buscan destruirlas, ya sea porque... Sí, lo que pasó hace poco de este virus, que... El de Obico, ¿eh? Claro, que, o sea, como que archivaba todos los datos, la gente no lo podía sacar y tenían que pagar un rescate. Que, una claro, pregunta ¿no? sobre eso, muchos preguntaban, ¿por qué Bitcoin? Pero porque Bitcoin es una moneda digital, claro. Donde en verdad se alquila como procesamiento de máquina, ¿no? Claro, lo que pasa es que también las mismas máquinas por donde pasa el Bitcoin te sirven de punto de referencia para hacerlo más seguro. Sí, utiliza varias computadoras a nivel mundial para encriptarlo, o sea, lo encripta en diferentes partes y después se reúne el punto. Y el problema con eso es que no es tan fácil de seguir como si fuera un dinero, una tarjeta de crédito, saber por dónde pasó el Bitcoin, por eso piden esa moneda, porque claro. Veas un Bitcoin no. Sí, no había manera de rastrearlo. Eso pasa por el mercado negro. Claro, la misma gente que utiliza el Bitcoin, cuando usas Bitcoin, también agarrás y estás ayudando a que el Bitcoin sea más seguro todavía. Bien. Y por eso toda la revolución. Hablaste de sombrero negro, gris y blanco. Claro, bueno, el negro ese era el que trataba de buscar un beneficio de simplemente destruir, generar algo malicioso. Pasando al blanco, es ya del otro lado, es por lo general la contraparte de este sombrero negro, que se encarga de buscar las vulnerabilidades en algún servicio, porque siempre trabajan para alguna empresa o algo, o por lo general son consejeros, o sea, dicen, che, me parece que tenemos problemas de seguridad, lo traen, lo arreglan y después él va a otra empresa. Hace básicamente más o menos lo mismo que haría el de sombrero negro. Pero una vez que lo encuentra, busca la forma de arreglarlo. O simplemente busca formas de prevenir que el de sombrero negro encuentre las vulnerabilidades. Entonces, un poco tiene que ser del otro lado para saber qué problemas él puede llegar a tener. Y por el otro lado también tiene que poner barreras para... La gente es súper cartucho por las dudas. Claro, no es que la gente se pone un sombrero y por ese sombrero tiene esos poderes y los conceptualizas. Así que no vayan a comprar sombrero. La gente es súper cartucho, te está diciendo que sos un ridículo. Nada más. Sí, es el concepto abstracto. Más que nada, ser un hacker, por ejemplo... El hacker es una ideología que poseen las mismas personas de esto. O sea, no te van a decir, bueno, porque te quiero hacer daño, te voy a hacer daño. Sino que directamente van contra grandes potencias, por decirlo. Grandes corporaciones, sí. Necesariamente, porque si no se transforman en una parte de crackers. O buscadores de hacer daño. Lo que utilizan muchas veces es generar, ser computadoras zombies, uh-huh. Pero que no necesariamente son hackers. Hay algunos que hackean por el hecho de mejorar la seguridad, de hecho, que se han metido, por ejemplo, los de Google, hasta ofrecen dinero para los que encuentran vulnerabilidad. Claro, pero mirá, aquí están hackeando a una empresa multinacional. Sí, o sea, obvio. No van a hackearte a vos porque no sos nadie todavía. No, obvio. O sea, eso es lo que no, te yo sé que no soy nadie, no voy a ser nadie. Pero son en radio. Pero si yo dijera ahora, doy 5 millones de dólares a la persona que me puede entrar en una vulnerabilidad a mi perfil social... sí, va a haber gente. Sí, pues, sí, hay gente, pero no que, todo va a ser un hacker. O sea, un hacker siempre te sigue una filosofía. Wozniak es un ejemplo. Wozniak hackeaba las líneas telefónicas para encontrar vulnerabilidad y cómo la gente por otros medios secuestraba personas, uh-huh. O podía rescate. Y de esa manera dijo, le ofreció a la empresa, siendo muy joven, miren, tienen este problema, y los chabones, bueno, tuvo un quilombo judicial. Es lo mismo que tratando un tema que, por ejemplo, dice en el Facebook, hablando de términos más usados, me llegó un virus. Es lo mismo. Todos piensan que un hacker te va, o sea, no se va a detener solamente si, bueno, te pongo un virus, sino que te quieren robar la contraseña. Y fíjate si es tu mejor amigo, fíjate si es tu vecino, fíjate si es alguien que tenga un conocimiento un poquito más avanzado. De hecho, hay un virus muy conocido que dice, ay, ¿cómo es un hacker porque me sacó la contraseña? Usó un programa que te loguea y te guarda todas las contraseñas que ingresas en una computadora. Un keylogger. Gracias por recomendarlo, no tenés que dar esa fomentada. Igualmente no es un virus. No es un virus, pero es un programa que puedes poner debajo y... Por eso le digo que un término mal utilizado es decirlo virus. Bueno, la tercera categoría es el de sombrero gris. Entra todo lo que serían que hacen tanto cosas buenas, a veces buscan vulnerabilidades, pero a veces también buscan hacer daño. Son muchas veces, a veces se los da más... Entra también todo lo que serían los hackers activistas, que a veces, por ejemplo, si saben que una empresa está contaminando, tratan de cerrar esa fábrica o ponerle trabas a cambio de que mejoren las condiciones ambientales. A veces le laburan por pequeños contratos, por ejemplo, pasa como laburan bastante con Facebook, porque Facebook tiene una política de que si vos le encontrás un bug y te lo reportás, te lo pagan. Ha habido sus excepciones y sus problemas. Microsoft sí, también hace lo mismo. Es el problema cuando vos hackeás y lo haces atentando a una persona en sí, como decía el Max Zuckerberg. Así, no es de cierta manera. Si yo te hackeo cosas jodiendo tus datos, ahí sí está mal. Y no te pagan. Bueno, muy lindo el tema. La verdad que me gustó mucho, sobre todo porque Monfu se cayó la boca. y ya que estamos, o sea, para que sepan en realidad que me hackearon el Facebook, es por ahí, me metieron la contraseña mal, para que sepan que... O tu mejor amigo te está haciendo algo indebido. Y realmente los hackers verdaderos cobran mucha plata por lo que hacen. Así que te sale más barato, sí. No sé, ir y preguntarle hasta que cansarlo y que te dé la contraseña que contratar a un hacker. Y hablando de lo que cobran, nosotros también cobramos por la publicidad que se pasa, así que vamos con ella. ¿Así? Gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Ay, mira. volviendo de este tema que le encanta a Julia. Claramente que, me encanta. Quiero aclarar que nosotros no cobramos por la publicidad que pasa en entre medio. Estamos buscando sponsorios. Estamos tomando agua y tengo hambre. Así que si quieren financiarnos el mate y las tortitas, serán muy bien recibidos. ¿Vos querés decir algo, Monfos? Bien, acuérdense que está el sorteo, ya está participando muchas personas. El sorteo es para un juego en Steam. Tienen que decirnos qué es lo que esperan para este E3, que ocurre, empezó, en verdad ya empezó hace uno o dos días, pero las conferencias empezaron hoy y terminan la semana que viene. El martes. Martes, es la última importante. ¿Qué es lo que espera que sea realista? No metir en Half-Life 3, no metir en un... Bueno, Sim 5 es más posible, por ejemplo. No, no es ni para nada. Ya está, ya pasó. Gracias a Dios. Una expansión nueva, seguro, del Sim 4. Ya salió hace dos días. Hasta que no tenga... Sí, está buena la expansión igual. La expansión número 13, 14, que no creo que pare. Tienen que mandarlo al grupo de Facebook por mensaje personal, diciendo su nombre, si el nombre suyo no es el que sale en Facebook. Y después, apenas al final del programa, sorteamos quién ganó. Bien. Gustavo, vos vas a presentarnos el tema del día, ¿no es cierto? Vamos con el tema de Tertulia Pixelada. Yo voy a empezar a hablar de lo que es la E3. Muy bien. Que hay mucho hype. A ver, en comienzo. ¡Esa! Ahí llega el tren del hype. Bueno, para que no entiendan qué es lo que es el tren del hype, es cuando todos se suben arriba de la emoción de querer ver que lo nuevo. Eso. Después estrella, si te dejas un sonido, estrella. De choque del tren. Todos perdemos nuestras esperanzas, pero bueno. Bien, ¿qué es lo que es la E3? Como su nombre le dice, son 3E, por decirlo de esta forma. Y significa Electronic Entertainment Expo. Exposición de electrónica de entretenimiento, el entretenimiento electrónico. Muy bien. Conocido. Es muy trombólico. Es muy trombólico. Surgió en el año 95, si no me equivoco, ¿no? Exactamente. Surgió en el año 1995. Pero no recordemos esa fecha. No, igual fue una de más importantes porque estaba la Sega Saturn y demás. Y además fue porque que no, la E3 estaba. Que fallaron. Pero hay una cosa. No queremos recordar. Pero que todavía no importa porque ya vamos a hablar de eso. Esta claro. Es una convención de videojuegos que es la más importante de la industria, donde todo el mundo está atento de lo que pasa en esta exposición tan considerada, que se realiza en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, dichamente en la ciudad de Los Ángeles, California. Ahora se hace, ahora. Porque lo han cambiado a Las Vegas, en otras estuvo oportunidades. Estuvo en oportunidades en Santa Mónica, California también. Uh-huh. Estuvo también en Las Vegas, como dijo mi compañero. Hola. Y soy también... Hay una particularidad que en esta exposición, en sus primeros momentos, era como si fuera una convención de negocios. O sea que, por ejemplo, iban las grandes empresas a exponer y muchos grandes corporaciones a veces ponían plata para que se pudieran hacer, realizar tal o tal cual cosa. Por ejemplo, se llevaron a cabo muchos grandes inventos y donde fue Sony que también presentó lo que fue la marca de PlayStation. Esto fue más así porque antes se estaba realizando ya como una, dentro de la misma sección de la CES, que es la Consumer Electronics Show, donde era más serio, donde se presentó Apple, y esa era una feria que está en los años 70, y cuando vieron que el mundo de la industria de videojuegos estaba creciendo tanto, necesitaban su propio espacio. Entonces ahí se juntó Sony, Nintendo, Sega y no sé quién más, se juntaron para hacer esto. No, Sony, PlayStation no estaba todavía en ese momento, te lo corrijo. No, estaba, fue uno de los que firmó para que se haga. Porque fue cuando se introdujo, si la PlayStation no es que se chequear. Chequeo. Sí, Sony está por razón. Tomá. No me discutas a mí. Punto no para vos. Punto para el de los conocimientos. Listo. Así que... Gracias. Ganaste, Monfo. Muy bien. Esta convención cabe destacar que hoy en día, por ejemplo, se empezó a utilizar hace mucho tiempo que empezaron de a poco... No era solamente de negociaciones y solamente mostrar videojuegos a la prensa, sino que se empezó a abrir al público. Uh-huh. Se cerró porque dijeron, bueno, vamos a empezar a hacer un círculo reducido solamente de prensa. Y yo, casualidad, a partir del año pasado, se empezó a hacer como un cupo de 1,000 personas, más o menos, si no me equivoco, de que se empezaron a dar entradas. Más que nada, es decir, los primeros que se anotaban y primeros que sacaban entrada, bueno, eran los acreedores de pasar a la conferencia. Cabe aclarar que, o sea, se realizan en simultáneo, pero esa es la que no es de prensa, la para el usuario se hace común. Después. Se hace después o se hace en un edificio aparte. Exactamente. No son exactamente la misma... Conferencias. Tengamos en cuenta que una de las razones por qué se mudaron a Los Ángeles el evento fue por el tema del espacio. Segundo, porque no querían tanto apuñamiento de gente, sino a la prensa. Y hoy en día, como la prensa con la web 2.0 y todo esto, ha hecho que en verdad lo más importante en la E3 no es tanto qué datos reales tirás y qué tanto le lamé la bota a lo de la prensa, sino cuánto hype generás. Claro, es más un show. Es más hoy un show la hoy E3 día, con las presentaciones son un show. Shows más en serio, con anuncios en serio, son la GDC, claro. Y demás, que son un poco... poquito la Gamescom. ¿Vamos a estar hablando de lo que vimos hoy o no? Ahí vamos. Generalmente ponen a los presentadores más drogados que hay. Sí. Citando a Nico Noaceta que dijo eso. Sí. La minita de Uplay me cae bien. Sí. Los juegos presenta no, pero... Sí, no. Lo vende la mina nada más. Sí. ¿Este año también? Hace un par de años. Seguro, sí. La negra. Así que cabe destacar que este año también se hizo lo mismo. Tiene su espacio en la prensa anteriormente que los mismos públicos general. Uh-huh. Así que vamos a pasar directamente. ¿Qué es lo que hizo? A ver, Monfus, decime vos qué. Empezamos diciendo que, aunque no lo crean, las conferencias... Te comento la conferencia, más sí, que nada. Las conferencias que hay son las de... digamos, no solamente las conferencias de la E3, lo que se dice. Hay mucho que pasa alrededor. Está la Nintendo Treehouse, donde uno va y prueba los distintos juegos. Están los juegos que presentan los indie. Están claro, los... hay stands donde la gente va, prueba juegos, a lo mejor que es, digamos, de las empresas que ya han anunciado claro. O que van a salir dentro de poco, además de las conferencias grandes de cada empresa. El trailer de Bloodstained, del creador de Castlevania Symphony of the Night, uno de los creadores que hizo su estudio aparte, mostró un trailer ayer y también hubo muchos anuncios de juegos indie que salen para Switch, claro. Para Xbox One. Igualmente se reservan muchas, por ejemplo, o lo que pasó en E3, esto es un show. Había un juego que se reserva, por ejemplo, dice, bueno, esto se reserva solamente para cuando se dé con Xbox, por bien. Ejemplo. Empezamos, el orden de las conferencias, vamos a decir en orden, la idea de esto es la EA, fue hoy a las 4 de la tarde y cuando subamos... Ahora Argentina. Jaffi, que ahora rendimos de martes en la universidad, así que Jaffi la va a subir cuando terminen todas las conferencias. Le mandamos saludos a Jaffi, que lo mira por TV. Así que si escucha esto a futuro va a perder un poquito el chiste, pero básicamente es lo que Gustavo vio de Game, porque yo vi la mitad, lo demás no vimos casi nada, y lo que esperamos de cada una de las conferencias. ¿Qué conferencias están este año? EA, que está hace, desde el principio siempre hace. Que es la que fue ahora hoy. Hoy a las 4. Fue la más corta desde el año, del año pasado. Sí, y la más aburrida. hasta ahora. Claro, a lo mejor es el Front 2 se veía. La de PC le puede ganar. Bueno, para el Front 2. Presentalo y hablamos de lo que vimos. Tenemos EA, Microsoft, Bethesda, que está por segundo año consecutivo, tercero me parece. Sí. Devolver Digital por primera vez, que es una publisher muy importante para juegos indie tirando AA. Y que nos y que hace mucho con latinoamericanos y nosotros nos manda un montón de cosas. Gracias, Devolver. Hola, Miami, Oculus, un juego de ejemplo. PC Gaming Show, que... van a mostrar un montón de luces muy gamer. Nuevos colores. Ubisoft con su nuevo logo, que muchos lo criticaban, a mí me gusta. Acá. PlayStation y Nintendo al final, que va a ser la típica suya, que es una direct. Mandar un una video donde nadie puede opinar y nadie nada. Nadie entiende nada. Sí, esto es lo que hay. Bueno, empezamos con EA, que Gustavo fue el que más vio. ¿Qué es lo que mostraron? Tengo un resumen acá. La EA comenzó puntualmente. Y quiero destacar lo siguiente, que fue la conferencia muy aburrida y fue corta porque no fue nada más que, o sea, por ejemplo, el año pasado fue Battlefield 1, el que subió el hype, que trajo a personajes famosos de todo el mundo. Como y el Snoop Dogg y el humo. Claro. El humo. Y el Snoop Dogg estaba... Ya contamos una persona aparte. Pero había tanto humo que lo tuvieron que poner en un tanque. El tanque tira humo ahora. Bueno, queda destacar que este año fue hiper aburrida y duró 1:30 clavada, ¿sí? 1:30 clavada, duró la conferencia aburridísima. Pero cabe destacar que hubo mucho, o sea, hubo dos IP nuevas que les voy a comentar enseguida. La conferencia comienza con un adelanto de más o menos de Star Wars Battlefront 2, que comenzó y después empezó a explayarse un poquito más. Y destacó lo siguiente, que Battlefield 1 va a tener dos nuevos mapas nocturnos, que uno va a salir en junio y otro va a salir en julio. Yo tengo un poco más de data de eso en realidad porque yo lo sigo un poco más a Battlefield. Lo que hicieron fue anunciar, esos mapas son gratis, o sea, son gratis esos dos. Cualquiera que haya comprado el juego base puede acceder a esos mapas. Han hecho que los que han comprado premium puedan invitar como amigos a los demás. O sea que, a ver, en la próxima expansión que también anunciaron, que es la del nombre del Zar, que es la que está relacionada, de Battlefield 1. Que está relacionada con la parte de rusa, van a poder, de hecho ya se puede, invitar a los que compraron el premium o compraron el DLC, invitar a los amigos que no son para jugar y llenar los servidores. Porque tiene un problema el Battlefield, que la gente está dejando de jugar porque le falta contenido. Entonces lo que están haciendo es empezar a meter mapas de noche para mostrar el motor y demás, para todo el mundo, y tratar de alguna manera de vender el DLC. Todo eso que dijo Chacho no lo dijo la conferencia. Por eso, lo más importante. imagínense qué tanto humo yo espero de todo esto del E3, que la verdad que siempre me vale verga, pero bueno. Podríamos pasar el ruidito. Sí, lo puso ahí. Sí. que siempre pasa lo mismo. Por ahí uno tiene, si uno va siguiendo las cosas, tiene más información que lo que ponen condensadamente en una presentación con un está hecho para emocionarte. El Battlefront 2, por ejemplo, yo vi que hasta ellos mismos se dedicaron, sobre todo la crítica que recibieron constructiva, entre comillas, del 1, que no era malo, sino que bueno, recibió muchos golpes. Y sí, lo que se notaba es que estaba muy... yo vi hasta la mitad. Estaba muy como que, no sé, morfina encima, volado. Es que la idea, de nuevo, falta para la duda es que un show ahí. La cosa es mostrar lo nuevo, lo que tal vez vaya a salir dentro de un poco. La otra vez, es que sí, metí una Pelé. Pelé lo estaba re perdido ahí. Pero está, bien. Ya Chacho habló del tema de Battlefield 1, que va a tener su nueva expansión en septiembre, el 6 de septiembre, quiere decir, con 6 nuevos mapas. Eso iba a decir, no era el 6 de septiembre. Pasamos también, nuevo. Se habló de muchos juegos de lo mismo, por ejemplo el FIFA 2018, se habló de NBA 2018, y también se habló de NFL 2018. De lo que se habló de FIFA 18, bueno, se sigue la continuación de Journey, que sería... De Hunter. El ¿cómo? De Hunter. Claro, el juego, como Hunter. El juego de rol ese que modo tiene historia. Modo historia. Modo historia. Y lo quieren meter en el NBA 2018 también. En realidad se llama The One, que es una parte de una campaña. Uh-huh. Que está, por ejemplo, la campaña de Street. The Street se llama, y la liga. Por ejemplo, tenés que llegar a ser el mejor en la parte de calle o en la de la liga. Bueno, vamos a seguir en realidad esto, porque siempre vamos a estar hablando un montón de lo poco que vimos. Lo poco que viste. Igual algo, tengo data del Battlefront, pasa que no lo quería quemar. Terminemos rápido con Pero tengo que hablar de un tema musical que quiero poner. Vale. Parte del hype que me gustaría a mí ver tiene que ver con Final Fantasy VII, su remake. Así que vamos a escuchar de Badass Voces Remix el tema de Sephiroth hecho de otra manera. Vamos con eso. Simple love, volvemos con el ruidito del trencito. Con el train de la E3. Terminemos redondeando lo de EA. ¿Qué más hemos puesto? Bueno, una nueva IP. Yo quería hablar un poquito de lo que hablaron de Star Wars. No. Battlefront. Sí, es que fue lo que más duró. Bueno, media hora duró. Bueno, igual nos mostraron demasiado nuevo, más que lo que ya sabíamos. Va a haber de las tres eras, vamos a poder jugar y que bla. La nueva película. No mostraron. Sí, el problema fue para mí que no mostraron los escenarios de que se destruyen como en Battlefield. Para mí el problema de eso tiene que ver con que justamente Lucasfilm le da los derechos, y el hecho de darle los derechos es como decirle, mira, yo te doy esto, no sé si te autorizo para que se rompa. Claro, así que sí, justamente pasa. No mostraron nada nuevo, todo lo que ya sabíamos, que se puede jugar con héroes, que bla, pero lo importante es que van a posiblemente darle otro sentido al Premium Pass para que no pase lo que pasa con Battlefield, que se segmenta la comunidad. Bien. ¿Sí? O sea que casi todo el contenido va a ser gratuito y vos vas a pagar por accesos a otras cosas. Anunciaron también que esta semana van a dar a través de sus servicios de EA, Origin, Access y todo eso, juegos gratis. Exactamente. No sé cuáles dijeron. También que bueno, Atem, que es una nueva IP que va a salir para Scorpio. No, en realidad es así. Se va a anunciar mañana, precisamente, la nueva IP esta que nombró Monfus, Atem, y que se va a explayar un poquito más, porque en la conferencia de la que hizo IA... Se habló como 45 segundos de trailer. Mejor dicho, se hizo un trailer de 45 segundos. Estoy hablando todo mal. Así que BioWare Mass Effect. Exactamente. Va a salir seguramente para todos, pero se hizo énfasis en Xbox por el tema de Scorpio. Uh-huh. Porque se va a presentar directamente con la máquina. También hay otra nueva IP que les comento, que fue A Way Out, que es muy similar a un charter, solamente... Guiño, guiño. Guiño, guiño. Un charter está el camino. Es muy, muy, muy parecido. En realidad es un Uncharted, pero de otra forma de Antonio la casa. Antonio Lake se llama. De otra empresa. De otra empresa. El lago de Antonio. ¿Cómo podemos seguir robando con Uncharted? Exactamente. Sin tener demandas. Lo único bueno que estuvo que dijeron fue del cooperativo, que necesariamente, o sea, hay otra persona con una historia distinta. Vos, por ejemplo, sos Monfu, vos sí, o sea, vos, por ejemplo, estás en un calabozo y yo que estoy llegando, entrando a la cárcel, por mostrar esa escena, tengo una perspectiva distinta del juego. O sea, que en un momento se pueden llegar a encontrar, pero pueden hacer cosas distintas en un cooperativo. Bien, también se habló del Need for Speed del nuevo. Payback. Payback, que parece que va a ser tipo mundo abierto, con cosas, está hecho por los mismos de Burnout. Igualmente, otro mundo abierto. Y lo que no me gustó de eso fue que hay una cámara lenta cada vez que chocas o haces algo que choque. Eso Burnout. Exactamente. Y lo último que se habló también, que acá lo tengo anotado, se habló de nuevo estudio de división llamada SID, que se llama... Si viene de Search for Extraordinary Experience Division. No, para mí es del Final Fantasy VIII, son los que van a aportar un estudio que va a aportar nuevas experiencias y no contado nada, así, nuevas experiencias. Sí, van a contratar, va a ser su rama de cuestiones independientes. Seguramente van a ser. En resumen, fue una conferencia aburridísima, con dos nuevas IPs que estuvo bueno eso. Pero para mí claro, porque al ser multiplataforma de games es como que muchas cosas se las tuvieron que dejar a las otras que por el peso que va a tener. Claro, tal vez. Bueno, es lo que yo creo que va a pasar con Bethesda, con Microsoft. La siguiente que va a haber es la de Microsoft, que va a ser el domingo mañana. Mañana a las 6 de la tarde. Uy, esa sí la voy a poder ver mientras estudio. ¿Qué es lo que espera? Unas tortitas. Bueno, lo recordamos que en realidad se pueden conectar a esa hora o antes y meterse en el chat room en vivo en la página de gamercombate.com. Para e3.gamercombate.com. Exactamente, de esa manera van a tener la transmisión en directo y van a poder estar charlando con Gustavo, que probablemente le esté viendo por ahí, más le vale. Y le va a poder estar respondiendo cualquier pregunta. No, obviamente, no le pregunten si se le jala el 3, porque todos sabemos que no sale. Pero bueno, pueden chatar con él y con la tiene, no va a estar bien. Microsoft, que seguramente lo que va a hablar para mí es el proyecto Scorpio. En realidad, te voy a anticipar de una cosa: va a tirar nuevas IP. No, sí, no solamente van a ser exclusivas de Scorpio, sino que van a también ser exclusivas de Xbox One S. ¿Qué va a pasar con Scalebound? Que lo habían. No sé si lo van a mostrar acá en este 3 porque fue hace poco que lo recuperaron. Sí. Seguramente si lo han recuperado o tienen esa intención o han hecho algo rápido, es seguro que esté. Si van a tener un Caruso Lombardi con ese juego. Sí, sí. Es lo mismo que Kojima con Death Stranding, que dijo, ay, No voy a hacer una demo. No voy a mostrar nada. No voy a mostrar nada. Está bien, ya está. Eso en la Gamescom seguro que lo va a mostrar. Está bien. Ya está. No, está bien, claro, porque iba a mostrar otro trailer. Yo a Kojima lo rebanco, boludo, porque los juegos que hace realmente son obras maestras. Decime uno de Hideo Kojima que sea muy malo. Ni siquiera el del pingüino es malo, del 88. Hay mucha teoría del Skelbon de que en realidad el juego no lo hicieron, es puramente humo para hypearlo. Después sí, lo abandonamos. Después lo vuelven a tomar de vuelta. No, fue un tema de guita, igual que con los tiempos de desarrollo. Fue un tema del, por ejemplo, lo que hace Microsoft tiene una parte de reglas, una política, no me salía esa palabra, que se basa mucho en lo que es juegos cooperativos y multijugador. La mayoría de los juegos, si ustedes están en Microsoft, se basa en todo eso. O sea, ves un juego que tiene multijugador o cooperativo. Claro. ¿Por qué? Porque es mucho mejor el online que te ofrece esta compañía que PlayStation 4. Yo soy usuario de las dos consolas y cabe destacar que PlayStation 4 en online... Un 0, sí, más o menos. Sí, bueno, un 5, para que no dejan un 0. Porque vaya, el logarítmico es lineal. Bueno, perfecto. Otra de las. Conferencia es la de Bethesda. La de Bethesda. Bethesda, en realidad. ¿Cuándo es? Es la segunda vez que se presenta. Va a ser el lunes 12 de junio a la 1 de la mañana. A la 1 de la mañana. Es el domingo, yo le voy a poner. Domingo a la noche. Bueno, en realidad pueden verlo en vivo, lo pueden ver también grabado. Al otro día, no pasa nada. Lo bueno de Bethesda es que dicen que justamente aquí puede ser que Fallout 5. El Elder Scrolls 6 dice que puede ser. No sé, pero no ellos sé. Tienen una deuda pendiente que es con la gente de Switch para ver cómo se ve el Skyrim en la Switch. Se va a ver. Yo no sé si es acá o en la de Nintendo, pero acá lo pueden anunciar. También ellos mismos son los que están promocionando el Quake Champions. Sí, que para mí tienen que hacer algo para mejorarlo porque es como muy genérico el juego ese. Sí, además estaba el Doom y entonces como que... Exactamente, y de hecho la parte del Doom de multiplayer es como muy... Más de lo mismo. Lo fuerte era justamente la parte del Doom. Hay rumores también que quieren sacar un nuevo Wolfenstein. Eso sí. The New Order. Hoy estoy trabadísimo. Sí. The New Order 2. The New Order es porque llegaste muy temprano. Tenés que llegar más tarde. Fallout no creo, mañana una expansión, no sé si van a sacar algo del 4. No, creo. Porque estaba hablando de un 4 en New Vegas, porque el tema del New Vegas fue muy popular, sacar algo por ahí. Yo el de Scroll no sé si le pondría ficha. Yo ojalá que ojalá, sí. Pero igual es un juego muy grande por ahí. Pero desde 2011 se siguen sacando plata con eso de Romero. No, y aparte, lo que tiene de bueno ese juego también es la comunidad de los mods que ahora lo están abriendo a la consola. Sí, y está bueno renovarlo porque, bueno, Skyrim ya. Devolver Digital es la siguiente, que va a ser el lunes 12 de junio a las 2 de la mañana, así una hora después. No sé qué esperar porque todo bien, sacan buenos juegos, pero por ahí lo que tienen es que apuestan mucho a la sorpresa, y justamente como son juegos indie te lo presentan ya casi terminado. Claro. El juego Party Hard fue el que promocionaron también, que seguramente va a sacar una secuela. Está bueno el tema de seguro confirman fechas, no como el resto de todas las empresas que no te confirman ninguna fecha. PC Gaming Show, la siguiente, que va a ser a las 2 de la tarde del lunes. Pónganse la almohada cerca. Es para la siesta. Exacto. Vamos a dormir tranquilos, hasta un lado. Bueno, hablando de RGB. Bueno, pero necesitas... a ver, Magic, ¿qué opinas? Igual, un problema del PC Gaming Show es que no está realizado por empresas, sino por una comunidad que es PC Gaming, una revista que se llama PC Gamer. O sea, que empezó como una revista y demás. Entonces, lo que más probable van a hacer, van a hablar de modding, van a hablar de cuestiones técnicas. Van a hablar de eso, de qué es lo que puedes comprar y qué es lo que va a ser el i9 nuevo que va a salir. O sea, seguramente lo van a bardear como están haciendo todos, que realmente es una venta. Anuncia, el día que anuncie ahí, Half-Life 3, es como mejor conferencia de esta. No lo pueden anunciar porque no son una empresa de videojuegos. Ya lo sé, pero vaya con Valve. O sea, es el único que es de prensa para prensa. Mira, lo único que van a hacer es agarrar una torta, ponerle tres velas y dejarla arriba del escenario durante media hora. Eso van a hacer. Sí, eso van a hacer. Vamos con la que sigue. ¿Querés que vayamos al corte y vayamos después al corte? No, quiero que digas esta y después vamos al corte, porque yo manejo las cosas. Bueno, pues Ubisoft. Bueno, Ubisoft. Vamos a mostrar el nuevo logo. Va hasta la negra. Sí, está bueno. 12 de junio a las 5 de la tarde vamos a hablar de lo que esperamos de la misma después del corte comercial. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Y Y bueno, estamos volviendo con un tema del OST que vamos a pasar dentro de un poquito, que es de Xenoblade Chronicles. Y estábamos hablando de la conferencia de Ubisoft. Creo que... ¿De Ubisoft fue la última que mencionó? Sí. Que, como está diciendo Magic, que puede ser que hablen de South Park. Exactamente, uno de los juegos que lo tuvieron que retrasar en South Park, supuestamente ya lo deberíamos haber tenido, pero no salió. Y seguramente alguno ya está. El, no, Watch Dogs 2. Watch Dogs 3, no sé si no, hubo una expansión. No. Ya le fue bien. Assassin's Creed Origins, que hubo un supuesto leak. Donde eso, Assassin's Creed Origins es muy probable que muestren algo. Mucha buena eso. Ya están empezando a filtrar imágenes. Así que es probablemente que algo veamos. En Mario y Rabbids, pero eso yo creo que se va a quedar en la de Nintendo. La de los Rabbids, los muñequitos. La de Origins supuestamente es en Egipto. Exactamente, en Egipto. ¿Qué vas a escalar? ¿La pirámide? Dicen que se puede escalar absolutamente todo lo que te encontrés. O sea, un camello y una pirámide. Una coloma, otra coloma. Bueno, Far Cry 5. Pero que va a tener mucha parte con el tema de barcos, pero va a ser diferente al Assassin's Creed 4. Oye, Chacho quiere tirar la bomba de humo. Sí, PlayStation. PlayStation. En realidad a mí no me interesa nada del E3, excepto... God of War. Año que viene. Sí, lo que sea. Que muestren gameplay, que muestren por qué, un montón de cosas. Y muestren ese mural zarpado que hicieron en la conferencia para anunciarlo. Es el lunes 12 de junio a las 10 de la noche. O sea, completamente. Pueden pedirse una pizza. Yo lo veo. El sábado que viene vengo con todo. Yo, Juan, saco el problema que tengo con PlayStation. PlayStation, las últimas conferencias, entre comillas, ¿viste? Quien dice quién ganó la conferencia, quién ganó la E3, que es quién te impactó, claro, te dio más hype. Las últimas, todas las últimas, los últimos 4 años, ganó supuestamente votación de la gente PlayStation. No, pero cuando mostraron Breath of the Wild, ganó Nintendo. Sí, no, pero ahí nomás, no, hubo mucha discusión. Pero la de Nintendo, la de PlayStation, por ejemplo, cuando dijeron Final Fantasy y todo eso, sí. Y al final son todos atrasos. 2013 anunció Final Fantasy 7, que 2014. Sí. Igual Sony va a anunciar también Detroit Become Human. Ah, sí, Days Gone. Se ve muy bueno. Days Gone tienen que mostrar algo porque es el juego, creo que más... Usado, lo han usado para publicidad de juegos de celular. Sin olvidarnos de The Last of Us Parte 2. Sí, eso seguro, van a empezar con eso. Un juego de Spider-Man. Sobre el rumor de la portátil esta que supuestamente va a competir en la Switch. Después, de hecho, esa cosa rara. Eso para mí es y una otra imagen cosa, de internet. Uncharted, el legado perdido. Ah, sí, eso sí. Y bueno, Dreams, que está hecho por Media Molecule, que son las que hace cuánto que lo están bueno, y Gran Turismo Sport. También hace cuánto. Bueno, todo eso. Y se decía de algo muy importante de Bloodborne 2. Para seguir sufriendo. Interesante. La que sigue. Nintendo, martes 13 de junio a la 1 de la tarde. Bueno, martes 13. El fanboy. Martes 13. que hubo un leak de información. Va a ser una conferencia entre 20 y 25 minutos. Obviamente, conferencia entre comillas. Bueno, va este a ser... leak a mí no me gusta publicarlo, pero bueno, está bien. No, vamos. Pero a ver, algunas cosas son realistas. Super Mario Odyssey, seguro. Bueno. Van a hablar, va a haber gameplay, eso está confirmadísimo. Mario & Rabbids, seguro que va a mostrar. Xenoblade Chronicles 2, que dieron un anuncio. No sé si va a mostrar gameplay, pero es como mucho ya. Para mí. El problema es que lo principal va a tener seguramente es Super Mario Odyssey, porque es la apuesta a fin de año. Splatoon 2, que sale ahora dentro de poco. Shin Megami Tensei, Pikmin 4, pero ya es mucho. Bueno, ya hay un Mario Party. Sonic Force. Hay como un montón. Marvel vs. Capcom Infinite, y bueno. Overwatch. Hay un Overwatch, supuestamente. Hay algo que no estamos hablando, que por eso vino Julia. Es muy, muy importante, claro, es verdad. Y no lo mencionamos, que anunciaron un Final Fantasy Dissidia para PlayStation 4, uh-huh. Que va a ser el motivo por el cual voy a tener que pagar el Plus e incendiar Speedy. No le vale la pena. Bueno, y esperar hasta 2020 para el 7. Bueno, la expansión de Final Fantasy 14, que es Stormblood. Este va a salir ahora en julio, que es Final Fantasy 12, un remake de Zodiac Age. Y el super atraso de Final Fantasy 7 Remake. Pero sí, no creo que vayan a hablar de eso igual. Es la como Nintendo, medio pegarse un tiempo. Lo más seguro que van a mostrar es el Super Smash Bros. Deluxe. Que va a ser la versión de Switch y no sé si un Mario Party, ¿sí? Esos son como los rumores más fuertes. El leak, hay Pikmin 4, hay Donkey Kong, nada, eso es ya lo dijiste, ya está. Cualquiera. Ya está, saltarla. Es Nintendo. Sí. ¿Algo más que quieras agregar, Gustavo? Cabe destacar muchas cosas, por ejemplo, Bandai Namco y From Software, que se han unido también, y Capcom, son de estas dos grandes compañías que están dando muy buenos juegos, por ejemplo, con el furor que está dando Tekken 7. Y va a haber en la conferencia mucho hype, no va a haber tanto humo en estas compañías, porque estas compañías son como dicen, bueno, saco el juego tal fecha y trato de cumplirlo. Te lo cortan, te lo echan por todo lado, pero te lo sacan. Es así. Así que atentos a estas dos compañías. Bueno, Marvel vs. Capcom Infinity, Street Fighter 5. Hay rumores también de Borderlands 3, que Es muy probable. Algo del Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077, que no creo tampoco. En la de Microsoft puede ser que digan algo igual. Dijeron que tal vez mostraban algo. Bueno, Metal Gear Survive. Ahí está, porque Hideo Kojima no va a estar. Bloodstained. Está juego. Confirmado que no vamos a ver nada de Darksiders 3. Que lo veo acá. Bueno, bla. Hay mucho bla bla. Hay mucho bla bla que lo vamos a confirmar recién el sábado que viene. Pero que este sábado lo que sí tenemos que hacer es sortear el juego de Steam que hemos permitido. Que hay gente que nos mandó, Fernando Cofre, diciendo que le gustaría ver un Payday 3, ya que regalaron el 2. Gerardo Gaya, que de Super Cartucho, que Borderlands 3, que sí, es posible. Matías Molero, el Metro 235, que es lindo juego, el anterior. Y Flor Cepeda, un Elder Scrolls nuevo, que eso es lo que yo más duda veo. ¿Y el Metro lo dijiste así? Sí, sí. Bueno. Tío Random, Deca. Redoble de tambores. Fernando Cofre. Bien, se ganó con el Pay 3, se ganó el Pay 3, anticipando la posta. Sacó foto para que después digan que me sí, sacalo con el hacha, por favor. Se ganó un juego de Steam, que es aleatorio, no sabemos qué es. Así que nos vamos a estar comunicando con él para llevárselo. Recuerden llevárselo, que... se lo mandamos, es un código. Sí, pero se lo va a llevar porque se lo tiene que descargar de Steam. Ah, bueno. Entonces lo tiene que llevar de una computadora a otra. Bueno, le quiero agradecer a todos, le quiero agradecer a Deca por operarnos, a Gustavo por venir temprano, a Monfus por hacer lo que hace él siempre, a Juli por venir y de rellenarlos un poco de Final Fantasy en la vida, y a Magic por hablarnos de PC Master Race como siempre. Nos vamos a ir con un juego que yo sí la verdad no lo jugué, pero escuché el OST que vamos a escuchar ahora y me impactó. Es espectacular. Se trata de Xenoblade Chronicles, que en primer medida fue para Wii. Luego sacaron el Xenoblade el 2, no me acuerdo. No, sacaron Xenoblade, después Xenoblade Chronicles, que salió para Wii U, que es hermoso, lo tengo que comprar. Para Wii U, y probablemente dicen que va a haber uno tercero. O para Switch. No, somos Gamer con Mate, nos pueden buscar en gamercomate.com. Hablamos de videojuegos, de mate y de cosas místicas. Subimos el programa después, el de hoy, por iVoox. También nos pueden escuchar por fmutn.com.ar vía online. Subimos en Twitter, Instagram, que subimos fotos, tenemos compartan. Tenemos contenido en discutimos, YouTube. Todo lo que quieran, así que vamos con el OST. Nos vemos.